estar hablando el día de hoy. Pero antes de iniciar con el desarrollo de la información, vamos con música y venimos con más. Perfecto, iniciábamos escuchando un cover de la canción Highway to Hell de Gabriela Gusinkova, esta cantante nacida en República Checa el 27 de junio de 1993. Esta presentación lo hizo en el concierto del nuevo año en San Silvestre, Estados Unidos, en el año 2013-2014. Y como les decíamos en el inicio, hoy vamos a estar hablando sobre el fútbol femenino y todo lo que representa, todo lo que está alrededor de esta temática. Recuerden que estamos a través de 940M, nos pueden escuchar también en www.radiocce.com, en Facebook, en las redes sociales también nos encuentran, en Facebook estamos como Radio CCE, en Twitter como @RadioCCE. Y para la gente que siempre está conectada a los dispositivos móviles, a las tabletas, pues nos pueden buscar en Play Store, descargan la aplicación Radio CCHD y también están conectados con la mejor información y todo lo que produce la primera radio cultural del Ecuador. Y además estamos también en TuneIn, nos pueden buscar en TuneIn Radio, descargan la aplicación TuneIn Radio y nos buscan como Radio CCE y también nos pueden sintonizar. Abordar ya el tema del fútbol como un fenómeno social nos obliga para esto de es importante, ¿no?, para hablar de la temática de esta tarde, que, como vuelvo a repetir, vamos a estar hablando del fútbol femenino. Santiago Segurola, quien consultamos para esta tarde, en su texto Fútbol y Pasiones Políticas, menciona que hay que analizar todos los componentes lúdicos, sociales, económicos, políticos, culturales, tecnológicos, que ayuden a descifrar mejor a nuestras sociedades contemporáneas, ya que todo esto nos ayuda a identificar mejor los valores fundamentales y las contradicciones que conforman nuestro mundo. Dicho esto, no se puede obviar el hecho de que el fútbol es un terreno en el que lo masculino reina, y ahí surge un primer problema. Como decíamos en nuestro programa de hace dos días, lunes también, el fútbol muchos lo llaman como el deporte rey, como el deporte más popular, pero también el fútbol ha servido para mantener eso, ¿no?, para mantener ese espacio de homofobia en muchos casos, para mantener y seguir reproduciendo críticas sociales como ese repudio a la homosexualidad, y también, por supuesto, esas normas de machismo que ha sabido mantener de cierta forma el balompié, no solo en Ecuador sino también a través del mundo. Este antropólogo y sociólogo argentino entonces nos da esa primera idea de cómo debemos primero observar el fútbol para luego ir entendiendo todas sus variantes. Eduardo Archetti también califica al deporte rey como una de las dimensiones más generales de una sociedad y su cultura, que en paralelo se relaciona con la construcción de un orden y un mundo, con su discurso, sus reglas, estrategias y, por supuesto, su moral. Como consecuencia, el saber sobre fútbol le ha sido negado a las mujeres, tanto en sus versiones más profesionalizadas como en las conversaciones de la vida cotidiana. Pese a las resistencias, desde los años 90 la presencia de las mujeres en los campos de fútbol, en las gradas y en otros espacios, es más notorio. De los 800 millones de aficionados al balompié, según estadísticas de la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA, el 38% son mujeres. Si bajamos al terreno de juego, son 29 millones de mujeres quienes practican el fútbol, según esto también la FIFA, es un dato que nos da el organismo. Y aunque el fútbol femenino sigue afectado por los problemas, ni la falta de recursos ni el escaso interés demostrado por los medios y la sociedad en general, o la falta de reconocimiento de sus protagonistas, ha impedido que cada vez sean más las mujeres que eligen dedicar su vida, su cuerpo, su alma y su tiempo a esta actividad deportiva. Vemos entonces, a pesar de lo que nos planteaba el sociólogo argentino Archetti, ¿no?, cómo el balompié se ha ido rodeando de todo lo masculino. Incluso saber de fútbol hasta no hace mucho tiempo era solo de varones, ¿no? Solo los varones podían saber de fútbol, solo ellos podían hablar e incluso solo ellos podían mirar el fútbol. Entonces se ha mantenido, no sé si hoy en día es tan evidente, pero en algunas sociedades todavía hay. Recordemos el caso que sucedió hace unos 3 años aproximadamente en una liga barrial de acá de la ciudad de Quito, donde no se le impidió se le impidió más bien jugar a una escuadra, a un club femenino, porque las chicas no eran, ¿cómo decirlo?, no eran mujeres a criterio de los dirigentes de las ligas barriales. Entonces vemos cómo se ha mantenido todavía esa idea, quizá ya no tan evidente, pero se sigue manteniendo. Y a pesar de todo, como decíamos, las mujeres han ido ganándose su espacio y han ido inmiscuyéndose en esta actividad. El documento Women's Football Today, también de la FIFA, recoge los datos aportados por diferentes federaciones nacionales en base a una serie de variables: número de jugadoras federadas, su evolución en los últimos 5 años, número de clubes, sesiones de entrenamiento por semana de la selección o el personal de la federación encargado a tiempo completo al fútbol femenino, entre otras. Y en la actualidad es el único intento por parte del organismo de dar una visión de la situación del fútbol femenino en el mundo. Hay que mencionar también que la FIFA en estos últimos tiempos, para darle más apertura al fútbol femenino, pues está desarrollando el proyecto GOL, que lleva distintas charlas, además de la práctica deportiva, busca incentivar con charlas, con talleres, la presencia de las mujeres en la actividad del fútbol. Pero no todo ha sido como... No todo ha sido a la buena, podríamos decir. No todo se ha dado de forma natural, sino muchas veces ha sido por presión de las mismas federaciones. La CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, también quiere darle mayor apertura al fútbol femenino. Y por eso es que se está pidiendo, esto también con siguiendo recomendaciones de la FIFA, se está pidiendo que los equipos profesionales del fútbol a nivel mundial tengan su equipo de fútbol femenino. Y la acogida en estos años, sobre todo en Sudamérica y en América del Norte, también en Norteamérica, les ha acogido de nuevo. Hay que decir que hay grandes torneos de fútbol femenino en Europa que les lleva mucha diferencia al fútbol femenino de esta parte del mundo, del continente americano, a excepción de los Estados Unidos, ¿no? Hay grandes torneos en Noruega, en Francia, en Inglaterra, en España. Pero acá en Sudamérica como que es nuevo. Recién este año, por ejemplo, en Colombia se desarrolló el primer campeonato nacional de forma oficial, que dio buenos resultados. Se jugó la final entre Santa Fe con el conjunto de Cortuluá, con una presencia de más de 15.000 hinchas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Lo mismo sucedió en México, donde Chivas y Pachuca jugaron la final del también primer torneo nacional femenino oficial ante una buena presencia de público. Incluso se disputó en semifinales el clásico nacional entre Chivas y América, que atrajo más de 25.000 personas a los estadios a ver el desarrollo del balompié femenino. Pero en Ecuador, si bien el torneo nacional femenino se dice así, nació hace 5 años, estamos en este 2017 realizando la quinta edición, se conoce muy poco y ha sufrido varias modificaciones, ha sufrido varias acusaciones y críticas por parte de las protagonistas, por parte de los organizadores. Entonces no logra despegar el campeonato de fútbol nacional femenino. Como decíamos, a pesar de que esta rama del fútbol crece, muchos países aún lo consideran como algo extraño, porque si bien es cierto, el fútbol femenino viene a romper con la hegemonía masculina y nunca tiene un valor suficiente para ellos. El caso no pasa solo aquí en Ecuador, sino también, como les decía, en gran parte de Sudamérica. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, es que muchas federaciones toman como una obligación el apoyo a esta actividad, y lo hacen porque lo tienen que hacer. Como mencionamos, la CONMEBOL pide que todos los equipos de fútbol profesional tengan equipos de fútbol femenino. Hasta el 2019, los equipos tienen ese tiempo para organizar un equipo de fútbol femenino. Y si en el 2019 los equipos profesionales del fútbol ecuatoriano, hablemos de Barcelona, Emelec, Liga de Quito, el Nacional, Aucas, el equipo que ustedes quieran, no tiene un equipo femenino, pues no podrá participar de los torneos a nivel internacional. Pero vemos con asombro que tampoco hay una apertura, o al menos no hemos visto organización de alguno de los clubes profesionales del fútbol ecuatoriano que participan en la Serie A del fútbol masculino en respecto a este tema, ¿no? Entonces, como digo, muchas veces lo toman como una obligación y porque se lo tiene que hacer. Nadie se enteró, por ejemplo, que en Ecuador hace 2 años se realizó la Copa América de Fútbol Femenino. Nadie supo lo que acontecía hasta que en la última fecha las jugadoras de Ecuador, que eran desconocidas no solo para los hinchas sino también para los periodistas que buscaban información, tenían el dato que iban a jugar el partido para lograr una clasificación a una repesca mundialista. Cuando los resultados llegaron, nadie entendía muy bien lo que pasaba, y para la buena suerte de Ecuador, de esto de buena suerte entre comillas, la selección clasificaba al repechaje mundial y disputaba 2 compromisos ante Trinidad y Tobago. Las actuaciones de Ecuador, también basadas en gran parte en la calidad y el trabajo de su cuerpo técnico, dio aún más buenos resultados, y en Puerto España, la tricolor femenina como visitante ganó 1-0 y clasificó a la Copa Mundial de Fútbol por primera vez. Un hito para nuestra patria, No, porque simplemente para muchos fue un buen resultado que alegraba a las féminas, a las jugadoras, pero que a otros les importó bastante poco. Y a partir de ese momento, de esa clasificación de Ecuador a una Copa Mundial Femenina, muy pocas cosas han cambiado. En 2015, Ecuador al mando de Vanessa Arauz y con jugadoras como Merly Zambrano, Janina Latancio, Ámbar Torres, Angie Ponce o Mónica Quinteros, hacía historia, pero en el país todo ha seguido igual. Los medios se volvieron críticos fuertes del seleccionado, que también ya en este primer campeonato mundial fue goleado por Camerún, Suiza y Japón. Recibió más de 20 goles y apenas marcó uno a favor. Fue eliminado en la fase de grupos y en este punto se abrió un gran debate. Podemos hablar en nuestro país de un balompié femenino profesional, y en el 2015 se planteaba esta duda. La Federación Ecuatoriana de Fútbol no realiza o no tiene datos de los torneos nacionales de fútbol femenino. Quienes los organizan son la Comisión Nacional de Fútbol Amateur, encabezada por el doctor Amílcar Mantilla. Los equipos profesionales, como decimos, no tienen divisiones femeninas, y los clubes que existen cuentan con, no tienen con un sistema de desarrollo, que lo han ido puliendo algunas, como el Club Ñañas, que ha ido mejorando en esta participación, Espuse, Liga Deportiva Universitaria Amateur, el Club 7 de Febrero, el Club Comandagua Lluvia, el Club Unión Española, que a base propia, que con mucho trabajo y mucho sacrificio de sus autoridades, pues han ido buscando que se mejore la calidad de sus equipos, ¿no? Buscando categorías inferiores, realizando torneos en muchas ocasiones, pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol poco y nada ha realizado para que se dé ese gran paso, ¿no? Que se dé el crecimiento del fútbol femenino a nivel nacional. Incluso no es raro que muchos clubes se reúnan simplemente los días de los partidos. Esto ocurre, por ejemplo, en equipos de la Serie B. Hay que decir que también las féminas, las mujeres que se dedican al fútbol acá en Ecuador, no todas se dedican 100% a esta actividad. Muchas son amas de casa, madres de familia, empleadas públicas o tienen otras profesiones. Y hay que recordar que al hablar de profesionalismo dentro del deporte moderno, como decía Galeano, el fútbol profesional pasó a ser ese triste viaje del placer a la amargura, al deber. Y en ese punto ya no importan los goles, sino ganar o ganar. Eso es lo que se plantea dentro del deporte moderno, que nació con la sociedad industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Entonces, eso vemos que simplemente no se cumple, ¿no?, a cabalidad, para llamarlo así, como un fútbol femenino profesional que exista en todo el Ecuador. Para la mayoría, el gusto y el placer de sus prácticas las coloca de inmediato en un horizonte de dificultades. En este punto hay que decir que el fútbol femenino se convierte en una carrera llena de obstáculos, y a pesar de que ya lleva más de 20 años como deporte organizado acá en el país, según la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, asumirse como jugadoras y desempeñarse como tales supone grandes esfuerzos de su parte. En muchos casos no se sienten representados por los delegados porque no saben o no comprenden cuáles son los verdaderos intereses de las deportistas. Para muchas mujeres futbolistas, pertenecer a una institución no significa grandes ventajas, porque a pesar del compromiso de la FEB dentro del fútbol femenino, todo es un trabajo más que con apoyo, con mucho corazón, para lograr practicar y ganarse un espacio dentro de esta actividad que tanto les agrada. En lo que se refiere a los partidos del campeonato, que son organizados en estos últimos 4 años, al principio con apoyo del Ministerio del Deporte, no es habitual contar, por ejemplo, con árbitros de experiencia, con gente de recorrido, y sucede lo mismo con la presencia obligatoria de los médicos. Los directores técnicos, en su mayoría, no tienen siempre la preparación adecuada, pero se dan modos para también dar una mano y apoyar. Esto poco a poco se ha ido puliendo en los últimos años, pero todavía no alcanza. Vamos a irnos con nuestra primera pausa, vamos a realizar los cortes de la casa y luego venimos para seguir desarrollando, hablando del fútbol femenino y todo lo que acontece con esta polémica surgida este último fin de semana. Arte. Patrimonio. Historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del Pop. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't buy. Come on. Muy bien, regresamos con más del ritual deportivo de este día lunes a través de 940 AM en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes del corte, en el bloque anterior, escuchábamos la canción Simply the Best de Tina Turner, nacida el 26 de noviembre de 1939. The Best es una de las canciones más famosas, podríamos decir, o al menos más reconocidas. Fue escrita por Mike Chapman y Holly Knight, originalmente grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler para su séptimo álbum de estudio, pero que luego lo haría famoso Tina Turner a partir de un sencillo que grabó en 1989. Muy bien, para seguir con la temática de este día lunes, vamos a plantear qué es el fútbol femenino precisamente, cuál es la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Ser mujer y jugar al fútbol es un pecado en este país. De esta forma, Yoreli Rincón, una de las futbolistas más destacadas en Colombia, resumía lo que implica para una mujer querer jugar el deporte más popular del mundo. Sus declaraciones no solo tienen que ver con tierras colombianas, sino también con todo lo que acontece en toda Sudamérica. Y es que en la concepción de un fútbol femenino y masculino, parecería que hablamos de dos cosas diferentes, pero en realidad no es así, ya que es el mismo deporte, ¿no? Sin embargo, en muchos países le dan un espacio a las chicas por obligación. Incluso, desde la misma FIFA, durante los primeros años del 2000, Joseph Blatter, entonces presidente del máximo organismo del balompié mundial, mencionó que para que haya más interés por las mujeres, los uniformes de las chicas deberían ser más cortos, denotándose su tono machista y esa visión también sexista que tenía el mismo presidente de la FIFA en referencia al fútbol femenino. Para Andrea Guerrero, especialista en esta disciplina, esta problemática se explica por dos cosas. Primero, por el machismo y la falta de marketing deportivo a favor de las mujeres, el machismo porque según ella hace falta creerle al fútbol femenino y al no existir eso, las diferentes federaciones no la apoyan para que sea profesional. No se tiene fe en que pueda ser un negocio rentable, es lo que muchas veces se habla en referencia al fútbol femenino. Y en cuanto al marketing, explica esta autora que si bien ha faltado trabajo, hay que tener en cuenta que como no está profesionalizado, hace que las empresas y el sector privado no se muestren atraídos porque no es tan llamativo apoyar el fútbol femenino. Por su parte, Silvia Cabal, experta en mercadeo, considera que este es un tema netamente de visibilidad. Las marcas pautan y patrocinan en los espacios y eventos que les permitan ser vistos por un mayor número de personas, porque eso es lo que les va a permitir generar más recomendación ante la opinión pública. La experta en mercadeo considera que el desarrollo del fútbol femenino en el país puede ser utilizado para proyectar una imagen positiva en el exterior. El mismo deporte se va a ir encargando de demostrar que el fútbol femenino también es importante y que se puede usar como una buena representación también en el extranjero. Y apenas nos demos cuenta que es importante, las mismas compañías van a empezar a preocuparse por mostrar un poco más este tema. Y ejemplificando, como decíamos, este año ha sido muy bueno, podríamos decir, para países como Colombia y como México, que están realizando sus primeros campeonatos nacionales de fútbol femenino. Y esto les ha dado apertura, ¿no?, a ser más visibles. Y como decíamos, jugaron sus respectivas finales e incluso sus partidos de la temporada regular con una buena presencia de público, con más de 3.000 o 4.000 personas. Eso en promedio. Como decíamos, la gran final del torneo nacional femenino en México se desarrolló ante más de 40.000 personas. Y las semifinales se desarrollaron en el mítico Estadio Azteca entre Chivas y América, dando también buenos resultados y por ende, para muestra de lo que decían las expertas que citábamos en nuestro programa, al hacerse visible hace que mayores compañías puedan auspiciar, busquen un nicho de mercado para poder vender. Y por ejemplo, Chivas Femeninas ya tiene dos auspiciantes fuertes en su camiseta, totalmente independientes de lo que es el equipo masculino. Pero esto también denota y muestra la buena organización de quienes están detrás, que en este caso fue la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué pasa en el país? Pues simplemente, si no se organiza un buen torneo, las propias marcas no van a estar interesadas en mostrar un patrocinio, en apoyar económicamente a los equipos de fútbol femenino. Hay que decir que las desigualdades son notorias en el trato mismo que da la FIFA a los hombres y mujeres. Por ejemplo, según el informe de finanzas de la FIFA del año 2014, de los 5.380 millones de dólares que gastó este organismo el año pasado, solo 186 estuvieron destinados para el desarrollo del fútbol en el mundo. Según los propios datos de la FIFA, de los 815 millones de dólares que se invertirán en el 2017, en este año que estamos en proceso, solo 21 millones fueron destinados para el desarrollo técnico del fútbol juvenil, femenino, fútbol playa, futsal y fútbol base, y el resto fue para las subdivisiones del balompié masculino. En las cuentas de la FIFA, en los gastos que esa organización hizo entre el 2011 y 2016, el fútbol femenino fue el menos beneficiado. De los 1.052 millones de dólares que se gastaron en ese periodo de tiempo, solo 13 fueron para las mujeres, el rubro más bajo de todos. Incluso para el ítem llamado otros proyectos, se destinaron más de 111 millones de dólares. Hay algunas diferencias entre lo que se plantea como fútbol masculino y fútbol femenino, ¿no? Que, como decíamos, es lo mismo porque es el mismo objetivo, 11 jugadoras, 11 que buscan insertar un balón en una portería y el que haga el mayor número de goles se quedará con el triunfo, pero como son hombres y son mujeres, se sigue catalogando como diferente. Vamos a hacer una nueva pausa musical y venimos con más del Ritual Deportivo. If you move right, we could dance all night. No money in the bank, but the bank don't back. Se siente verdaderamente peligroso el equipo. Jugadoraza Didi, fue la que estira la patrulla para mandarla a tiro de esquina. Viene el remate de cabeza. ¡Gol! Semifinal, el segundo en el partido, de cabeza y al fondo para que Chivas tenga prácticamente amarrado, a no ser que suceda un milagro en este escenario que lo dudo, su pase a la gran final. Venga, compañeras, las escucho. Y la jugada es una chulada, cumple con la estadística del equipo del Guadalajara que les comentaba al inicio. El porcentaje de los goles de Chivas vienen de tiro de esquina. Y el 70% de balones o jugadas que se desarrollan a partir de Tania Morales. Ahora vuelve a cobrar, los centros los hace cerrado. Hay un primer cabezazo de la número 9 de Chivas, la autora del primer gol, y después ya llega. Muy bien, eso decíamos, nuestra pausa con el segmento de relatos deportivos, y escuchamos precisamente un gol femenino, un tanto de Norma Palafox del conjunto de Chivas. Este tanto lo hacía en el Estadio Azteca, como ya les venimos repitiendo en este programa, y con este tanto pues Chivas sacaba una gran diferencia y clasificaba la gran final del torneo femenino. Chivas ante América fue la gran semifinal, el clásico nacional del fútbol femenino, del fútbol en realidad en todo México, pero que en esta ocasión tuvo su versión en el fútbol femenino y tuvo una gran acogida por parte de la hinchada. Retomando ya con nuestro programa en el que hablamos del desarrollo del fútbol femenino, hay que decir que durante estos 20 años de fútbol femenino como tal, hay que apuntar algunos cambios favorables que se aprecian básicamente en la composición social de las jugadoras. Estos cambios se hacen más evidentes entre las integrantes de la selección. Ha cambiado y ha mejorado la categoría de los empleos. Hay jugadoras que van completando la escuela secundaria, los estudios terciarios y el ciclo universitario completo. Y para el resto, o sea, las jugadoras que no son de selección o las que recién empiezan, siguen imperando las condiciones precarias de los comienzos, que también abarca el tema de salud, entre ellos el de la nutrición. No es novedad que las jugadoras de fútbol femenino se alimenten mal, que no estén amparadas en ninguna dieta deportiva, a menos que se encuentren participando de eventos deportivos de mayor categoría. Y en este punto el fútbol femenino es muy precario, como lo fue en sus comienzos el mismo fútbol masculino acá en el país. Hay que decir que diferentes estudios a nivel nacional, entre ellos los publicados por la Biblioteca del Fútbol Ecuatoriano, señalan que a Ecuador le costó mucho salir del amateurismo, de esa época amateur. Incluso hasta entrados los años 70, el fútbol masculino a nivel nacional, ya con los campeonatos profesionales, seguía siendo amateur, y recién dio un paso importante a principios de los años 80, 90, para dar ese paso al profesionalismo como lo conocemos hoy en día. Pero no sé, se trata esto de un fenómeno en crecimiento constante, y por lo tanto se podría afirmar que el fútbol femenino es el que sigue batallando por sí solo, sin apoyo prácticamente de las organizaciones, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la Conmebol, para hacerse un espacio y lograr superación, lograr que sea más atractivo para el público y para las mismas deportistas. De a poco, las jugadoras noveles fueron construyendo sus propios códigos en lo que respecta a los requisitos necesarios para ser una buena jugadora. Como se sabe, en el fútbol femenino no hay divisiones inferiores con torneos oficiales. Son los mismos equipos quienes se van organizando, quienes van apoyando y quienes van realizando su propia programación, sus propios torneos. Se van inventando estas participaciones para poder crecer. este año 2017 ha sido también bueno, como decíamos, para equipos como Espuse, Liga Deportiva Amateur, Ñañas, UPS, Carneras, en Cuenca también, que han ido buscando y han ido abriendo puertas para que más niñas desde los 12 años en adelante puedan unirse y también formar parte de sus equipos y por ende dar crecimiento al fútbol femenino, pero no así las instituciones, a pesar de que Vanessa Arauz es la que realiza mayores trabajos, ¿no? Ella es la que hace scouting a nivel nacional en diferentes provincias, buscando a los nuevos talentos del fútbol ecuatoriano. Recientemente Ecuador participó con su selección sub-20 en el torneo de los Juegos Bolivarianos, donde alcanzó la medalla de plata, a pesar de que en el país no existen estos torneos de forma oficial, ¿no? Torneos formativos, pero el trabajo de Vanessa Arauz, también con estas bases formativas de muchos equipos, le permitió hacer una buena participación. Así expresado estas ideas, hay que decir que se ha formado un sentimiento que remite a los comienzos del fútbol femenino, cuando el deporte las une simplemente al mismo tiempo, y para ellas, para las deportistas, es un lugar de esfuerzo y de placer. Por eso muchas veces, dicen las chicas, se reúnen para aceptar torneos que muchas veces van en contra de su integridad física, como la última organización de jugar a día seguido la primera etapa del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino. Vamos a hacer una nueva pausa y luego venimos con la recta final de la programación del ritual deportivo de este día lunes. That we could dance all night, no money. Muy bien, escuchábamos a la cantante guayaquileña Cristín González y su canción Single, que lo interpreta también esta cantante de 25 años de edad, haciendo su carrera también tanto en Ecuador como en los Estados Unidos. Y para ir concluyendo, entrando en la recta final de nuestra programación, debemos mencionar que la construcción de la imagen de la mujer futbolista también ha afectado y ha sido otro de los impedimentos para que se dé un crecimiento como tal. Señalábamos la frase de Joseph Blatter, ¿no? La frase sexista del expresidente de la FIFA, que decía que para que el fútbol femenino tenga reconocimiento, el fútbol femenino crezca, pues los uniformes de las mujeres deberían ser más cortos. Hay que decir que también, apuntando ya en el tema final, se debe llamar a la conciencia, ¿no? A la toma de conciencia para buscar un cambio que vaya operando en los diferentes estamentos, en las diferentes federaciones y en los diferentes jugadores y gente que participa dentro de la actividad del balompié. Las jugadoras del fútbol femenino saben que su fuerte no va a estar en cómo se vistan, sino en las características de juego y en el nivel técnico táctico que puedan mostrar dentro del campo. Entonces, muchos dicen que lo que deben hacer las mujeres para empezar a hacerse notar como futbolistas es precisamente seguir creciendo, ¿no? A nivel profesional, seguir creciendo con la actitud, con el dominio, con la técnica del balompié, ser buenas jugadoras para ser reconocidas como tales y por supuesto tener su espacio bien ganado. Jugadoras y cuerpos técnicos hasta aquí van mostrando que tienen la capacidad, que pueden llegar lejos, pero sin duda alguna también seguir presionando con buen trato en cuanto a organización de torneos, en cuanto a mayor apertura, en cuanto a jugar en buenas canchas, también sin duda alguna será importante. Por último, hay que mencionar que si bien el fútbol femenino ha llegado a interesar a ciertos medios de comunicación, no es la presencia igual que el fútbol el masculino, no se les adjudica el mismo papel. Obviamente, los medios se han interesado por el fútbol de las mujeres y ha sido de alguna manera un aporte para su crecimiento, aunque muchas notas carecen de un tratamiento respetuoso y serio que perfile dignamente el rol de las deportistas. No solo en Ecuador, sino en todo el mundo abundan las notas sexuales connotando esta condición de las mujeres, ¿no? Sacan ranking, por ejemplo, como las 10 mujeres futbolistas más bellas del planeta. ¿Por qué no se hace eso con los también futbolistas varones, ¿no? Sería la pregunta para los medios de comunicación. Ellos trabajan sistemáticamente en la comparación e indirectamente cuando cabe en la descalificación del fútbol femenino frente al masculino. Trascienden sus notas con falta de neutralidad valorativa y en este aspecto desconocen hasta el pensamiento de la misma FIFA cuando se refieren al tema de las comparaciones que apartan de lo que es realmente importante. Quien compara el fútbol femenino con el masculino llegará seguramente a conclusiones bastante erróneas que no aportarán para nada en el crecimiento de esta actividad, ya que no tiene ningún sentido emplear las mismas normas de calidad entre dos distintas categorías, entre dos distintos productos que podríamos decir. El fútbol femenino por ende es distinto e iguales son solo las reglas, mencionaron los futbolistas de la selección de Estados Unidos en el pasado mundial femenino. Y de esta manera estamos entrando en la recta final. Este ha sido solo la primera parte de este tema que vamos a tener. Para el próximo día lunes vamos a tener invitadas para hablar ya específicamente del caso del fútbol ecuatoriano. Vamos a hablar con directoras técnicas, con jugadoras, para analizar lo que acontece en nuestro país. Vamos a seguir entonces hablando del fútbol nacional femenino. Les dejamos con una canción de Janis Joplin y con esto nos despedimos. Mi nombre es Jonathan Arias y hasta el próximo día lunes. We'll be right back. out on the streets looking good, and baby deep down.